Homero conoce a un chico en el supermercado y luego lo invita a su casa y luego el chico le dice a su mujer de Homero que es gay. Y Homero no lo aceptó porque Homero odia a los gays. Sale una nueva muñeca que se llama Lady Malibu y todas las chicas lo quieren comprar, y cuando lo compran, Lisa se da cuenta que tiene frases sexistas y va a la casa de Lady Malibu y quiere hacer una nueva muñeca que cambie las frases. Mi amor ya se fue.